Rock FM, tu amigo necesita rock. ¿Sí? ¿Araceli? Sí. ¿Qué pasa? Soy Marta Vázquez. Te llamo de Rock FM. Confiésate, porque a mí me han dicho que eres una apasionada de la bachata y del reggaetón. Ella necesita rock. Marta, necesito rock. Vale, eso quería oír. Entonces te quiero en la familia de Rock FM, Araceli. ¿Estará preparada? Are you ready? ¿Cómo se llama el maratón anual de Rock FM? Rock FM 500. ¿Conseguido? Gracias. ¿Que te acabas de llevar 500 euros? Muchas gracias. Ella ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Burbujeante, realmente resplandeciente, la perla, Janis Joplin, en una de las grabaciones póstumas. Hay algo morboso en tener la voz de un artista que ha muerto, que es un símbolo, un emblema, un icono, y quitarle, como hicieron, ya os lo conté otra noche, la música de la banda que le acompañaba, Big Holding and Big Brother and the Holding Company, y ponerle la de otros músicos. No sé en esta canción que hemos oído, One Night Stand, si pasó eso. Realmente el resultado es espléndido, es lejos de la Janis dramática, sintiendo su soledad y desgarrándose en el escenario. Aquí parece, no sé, una vedette con una gran banda acompañándole. Algunas canciones grabadas entre 1967 y 1970 que por Janis Joplin quedaron inéditas hasta febrero del 82, cuando se publicó el póstumo Farewell Song, en el que está este One Night Stand que acabamos de escuchar. Y llega Oldie Motel en Rock FM, un número uno en Australia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, y número uno en descargas digitales desde el 5 de septiembre de 2008. Y también les fue bien en su país, en Estados Unidos, United States of America, los hermanos y el primo Followill, Kings of Leon, Sex on Fire, Oldie Motel. 12 en Rock FM.